hubiera cómo apagar el fuego. Si yo tuviera cómo hacer hervir esta agua. Si yo pudiera, es la pregunta que siempre queda. Si tú pudieras, si yo pudiera, si él pudiera. Estás tan lejos de ti. Y hay quien dice el por qué existe el fuego de la guerra. ¿Acaso a ti te importa el fuego de la guerra? Mientras siguen envenenando tus aguas. Mientras siguen comprando las armas. Tú solamente ves y crees lo que hay por TV. Bajó Prometeo y te dio el fuego. Vino un Prometeo a darte el fuego. ¿Y qué hiciste con el fuego? ¿Qué hiciste con el fuego? Quemar la vida. Quemar amor. Quemar la vida, la ilusión. Ya no hay agua que apague el fuego de tu dinero. ¿Acaso no hay agua que apague el fuego de tu dinero?